rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Mejor imposible, como la película. Mejor imposible. Che, es cierto que como parte de las negociaciones con el FMI, el gobierno entregó el sol, por lo menos el que nos corresponde para la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Parece que sí, parece que sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Por sí, lo sí. menos, es más, de noche el cielo parece estrellado y cuando llega el día se viene el cielo gris. Sí. Horrible sí. Para quienes estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. No sé cómo estarán el resto del país. Para quienes nos están escuchando, si alguien ve el sol, sería la comprobación de que al menos no han entregado la parte que les corresponde, claro, a ustedes, ¿no? Pero yo estoy casi que podría asegurar, lo ponemos en condicional por las dudas porque no tenemos los documentos, pero lo tiramos, total, estamos en un medio de comunicación, sí, y las versiones se pueden tirar, sí, total, sí, no sí. pasa nada si decís algo que es una burrada. Pero yo estaría en condiciones de asegurar que como parte de la negociación entre el FMI y el gobierno habría entregado el pedacito de sol que nos toca aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero va con esas frases famosas que cada tanto quedan como cliché y quedan históricas, ¿no? Pero en momentos más o menos parecidos, un tal Álvaro Alzo Garay, cuando estaba negociando esto, dijo hay que pasar el invierno, o sea que estamos coherentes. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué año? ¿60 y...? Y 62, dos. Sí. Más o menos. Aproximadamente. La juventud del ER, sí, aquí. Con acá estamos, la acá estamos. A mí me contó mi papá, como dice Carlos Morquio, nuestro compañero. Bueno, estamos haciendo este programa al día de hoy en La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, como ya se habrán dado cuenta. Estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, haciendo este programa que todos los días toma un lugar distinto, de una radio distinta de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina. Y allí, desde allí, se escuchan las voces, las distintas maneras, pero los mismos actores políticos, ¿sí? En general, tenemos la misma agenda, compartimos la agenda, solo que lo decimos de otras maneras, porque tenemos diferentes maneras de plantarnos hasta el micrófono. Bueno, tenemos que tomar la difícil decisión de con qué arrancar musicalmente el día de hoy. Y ahí tenemos dos maneras. Estamos todos medio para atrás, ¿no? Medio bajoneados. Vemos que anoche se aprobó a última hora, casi a la medianoche en diputados, la resolución que supuestamente le pone freno a la cuestión de las tarifas, al tarifazo. Hubo una manifestación por la tarde, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, que no sé si hay mucha gente o poca gente. Había sin dudas mucha más gente festejando el campeonato de Boca Juniors a la noche en el Obelisco y también en la Bombonera. Entonces podemos tomar tres caminos. Un camino es algo que denote el clima en el que estamos. Otro camino sería intentar forzar y poner algo que nos levante un poco y que nos haga arrancar la mañana, y además que la gente no se vaya corriendo a escuchar cualquiera de las opciones comerciales que tiene por allí. O tenemos una tercera opción, que es intentar hacer un chiste estúpido respecto a que se viene el tarifazo, pero también se viene un veto del presidente que ya fue anunciado. Sí, el capitán Beto, de nuevo en acción. Exacto. O sea, tenemos esas tres opciones. ¿Qué hacemos? Salir corriendo, no es una opción. Salir corriendo no es una opción, bueno. Es o el chiste estúpido y lógico que ya todo el mundo sabe cuál sería, o la posibilidad de escuchar algo que nos levante un poco. Yo tengo las tres opciones preparadas, pero bueno. no sé, ustedes dirán, deciden los jóvenes. Bueno, algo que nos levante un poco, porque después de todo, yo escuché bastante parte del debate de ayer, y yo que soy una persona optimista, digo, bueno, algunas de las participaciones de estos diputados, vos decías los actores políticos, a veces los políticos parecen actores, literalmente. Sí, es verdad. Caso Mario Negri, por ejemplo, anoche fue una actuación así muy... Le faltó llorar, digamos, parecía una madre herida, sí, cuando hablaba. Pero hubo algunas intervenciones realmente asombrosas por lo buenas. Tengo que decir que la intervención de Graciela Camaño fue excelente, por ejemplo. Después uno se acuerda de quién es Graciela Camaño y todo eso, ¿no? Claro, claro. Sobre todo de quién es Graciela Camaño, claro, de Barrio Nuevo. Pero bueno, por lo menos hay algunos diputados parecen haberse puesto las pilas, me parece. La izquierda también. Lo escuché a Kicillof, lo escuché a Rossi. Bueno, hay una parte que está analizando, me parece, de una manera bastante buena la realidad, y me parece que ahí hay un costado auspicioso, si querés. Bien, bueno, entonces vamos a intentar levantar un poco. Yo creo que vos vas a coincidir con que levantemos de esta manera, y supongo que Luis también, si no se verá forzado por nuestra mayoría a decir que él le gusta que empecemos con un doblete de Los Redondos. Si está parece. Muy bien. Tarde ya.